poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? Y entonces el poder del pueblo, y el contrapoder, Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una transmisión más de este programa que se llama Palabra Indómita. Y enviamos saludos a los lugares donde nos estén escuchando, en cualquier lugar del planeta Tierra y a cualquier hora, porque parece que se puede escuchar en cualquier momento. Ahora es muy interesante eso, podemos escucharnos en cualquier momento. El día de hoy vamos a seguir con los ejes de nuestro programa, que giran alrededor del poder y la violencia, pero vamos a hacer un poco más de énfasis en la violencia. Así es, saludos a todas las personas que nos están escuchando. Y sí, hoy vamos a hablar, nos vamos a clavar muchísimo en la violencia. Y queremos empezar con unas definiciones que encontramos así en el San Wikipedia, ¿no? Que son de lo más común, no muy profundas. Lo más accesible, popular, digámoslo. Así es. Que se vea popularizado, no que sea popular, sino que se ha difundido y que incluso está en los diccionarios, ¿no? Wikipedia, lo que está, también está en la RAE o está en el Larousse o cualquier diccionario. Así es, sin buscar así como muy profundamente, nos vamos a la superficie. Entonces, por ejemplo, encontramos que dice: la violencia se define como todo acto que guarde relación con la práctica de la fuerza física o verbal sobre otra persona, animal u objeto, originando un daño sobre los mismos de manera voluntaria o accidental. ¿Qué dice? Esa es una. Accidental. ¿Accidental? Dice voluntaria o accidental. Dice: el elemento principal dentro de las acciones violentas es el uso de la fuerza tanto física como psicológica para el logro de los objetivos y en contra de la víctima. Claro, bueno, y además, según esto, bueno, habría que mirar cómo en realidad la violencia psicológica está permanente, ¿no? Aquello de lo que decían de la guerra de baja intensidad, que tiene que ver con que controlar las mentes y los corazones de las personas, y que es la más tremenda de las violencias. Hay diferentes tipos de violencias que vamos ahorita a ir charlando, pero relacionado con esta última parte de las propias palabras del diccionario oficial, digamos, de lo que significaría, pues habría que mirar eso, ¿no? Y lo que venimos charlando en los programas anteriores se hila con la violencia en a través del lenguaje, a través de las palabras, ¿no? Y que el compañero que vino con nosotros la vez anterior nos compartía la cuestión también de lo que para él implicaba a veces el uso de las palabras en la cotidianidad, ¿no? Así es, y mira esto, está muy divertido. Según la OMS, la violencia es el uso intencional de la fuerza física. Amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia, un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Eso es según la Organización Mundial de la Salud, esa es su definición de violencia. Que las guerras permanentes en el mundo son eso. Exactamente. Esta, mira, Wikipedia así dice: la violencia es el tipo de interacción entre sujetos que se manifiestan en aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada, provocan o amenazan con hacer daño, mal o sometimiento grave, físico, sexual, verbal o psicológico, a un individuo o a una colectividad, o efectivamente lo realizan, afectando a sus víctimas de tal manera que limitan sus potencialidades presentes o futuras. Puede producirse a través de acciones y lenguajes, pero también de silencios e inacciones, y es generalmente condenada por la ética, la moral y el derecho. Oh. Órale. Y bueno, habría que mirar el propio derecho, que también es algo que queremos ir platicando, ¿no? El derecho en sí mismo es una forma de establecer normas, leyes que en sí mismas son violentas. Así es. Y bueno, aquí dicen condenado por la ética, la moral y el derecho. Eso pues habría que ver también lo que es. ¿Y quién condena? ¿Y la ética de quién? ¿La moral de quién? ¿El derecho de quién? ¿Y desde dónde? Sí, que históricamente lo que se ha estructurado pues son unos saberes establecidos desde ciertos espacios de poder, desde ciertas instituciones del poder, ¿no? Por ejemplo, cualquiera de lo que estamos leyendo ahorita pues está apegado a una lectura del mundo y a una lectura del mundo del dominio del saber, ¿no? Porque implica decir qué significan las cosas y cómo se significa el mundo, y entonces cómo se debe vivir el mundo. Se va ordenando el mundo a través de los diccionarios o a través del Wikipedia, ¿no? Que es lo accesible hoy día en el internet, pero si la gente no tiene internet, digamos que también muchos de los lenguajes en cómo los utilizamos tienden a repetir esas estructuras jerárquicas, discriminatorias, violentas. Así es. Aquí, por ejemplo, dice que otro aspecto de la violencia para tener en cuenta es que no necesariamente se trata de algo consumado y confirmado. La violencia puede manifestarse también como una amenaza latente, sostenida Miedo. Y constante en el tiempo, que causa, sin embargo, daños psicológicos severos en quienes la padecen. Claro. Así como repercusiones negativas sobre la sociedad. El miedo. El miedo es una cosa permanente. Exactamente. ¿Quién Entonces, genera el miedo? ¿Cómo se genera el miedo? El tema de la seguridad que nos dicen todo el tiempo que seguro, supuestamente se está tratando de buscar en las sociedades actuales, en realidad detrás de todo eso está una campaña permanente de miedo y de terror que tiene a la banda, pues nos tiene con miedos permanentes, ¿no? En distintos contextos, donde sea que estemos en el mundo hoy día está lleno de... ¿Tendría que ver eso con un poco la distopía? Claro, siempre para tener miedo pues hay que tener enemigos, ¿no? O sea, el primero que nos meten, yo creo que como de chavitos, es el coco, ¿no? Mm. El coco, ¿existe o no existe el coco? Sí, o a otros personajes similares, ¿no? Sí, ahora está hasta en inglés, el boogeyman. El tlacuache, en algún momento el ropavejero, pues. El señor del costal, ajá. ¿No? Sí. Y de pronto, bueno, pues ya pasamos al comunismo internacional, ¿no? O a los musulmanes. Los chinos. Los coreanos, los norcoreanos, claro. Uy, qué miedo. Y bueno, también puede ser el narco. Sí, o por posturas políticas. Sí, o contrarias sea, al establecido como lo supuestamente el orden moderno. O sea, ¿cuántos gobernantes en nuestra América Latina no dijeron que habían hecho todas las atrocidades que habían hecho para detener el comunismo internacional? Díaz Ordaz, Pinochet, Videla, Duvalier, ¿cómo se llamaba esto? O sea, todos estos detuvieron, nos salvaron del comunismo internacional, ¿no? Ahora he estado viendo unos de estas cosas que mandan por redes sociales, ¿no? Que hablan del socialismo del siglo XXI y de Venezuela, ¿no? Entonces ahorita es como un miedo terrible, uy, acabar como Venezuela. Entonces siempre tiene que haber

fin y al cabo es un derecho de toda persona ilustrada y quiere algo que pague aunque se tenga que hipotecar. Y 10 vidas trabajando no den ni sueños para pagar. ¿Pagar a quién? Porque resulta que siempre son los mismos a los que se debe respeto. Y de pronto parece que aquí hay una guerra y no es ningún invento nuestro. La única salida es crear un cambio radical. Así que basta de delegar nuestra vida en un futuro incierto. Que comience cada día la revolución social. Palabra indómita. Regresamos aquí a Palabra Indómita y bueno, ahora vamos a continuar con intentando dilucidar una pregunta. ¿Qué es la violencia? ¿Qué cabe en la violencia? ¿Dónde podemos ver la violencia? ¿Dónde podemos sentir la violencia? Vamos con esto como un ejercicio. ¿Qué es la violencia? La violencia es verbal. La violencia en el lenguaje. Puede ser, la violencia económica también existe, que se da en diferentes niveles de la sociedad. Claro, ahí la pregunta que me surgiría sería si la cuestión económica y también lo que genera la diferencia y la no distribución o no equitativa distribución de recursos. La mala distribución de la riqueza, ¿no? También, ¿no? Eso también es violencia. También sería de los saberes, la repartición de conocimientos o compartición o la no compartición de conocimientos. La apropiación y el robo de conocimientos. Ahí hay una violencia de saber sobre los saberes. La violencia física. Claro, la violencia física, el maltrato que puede pasar desde lo más cercano en la casa, la familia, la pareja, uh-huh. O algo más amplio como una guerra. O como la represión de un gobierno al pueblo. Sí, la represión que además puede ser de distintas formas, ¿no? Uh-huh. Entonces así puede ser como desde una censura en la prensa, en la radio, en los medios, hasta golpes, secuestros, torturas, desapariciones. Desaparecer a alguien o a alguien es violento. Es bastante violento y aparte es un tipo de violencia que repercute en la persona, en la familia, en las personas cercanas y en toda la sociedad en general, ¿no? Sí, las secuelas del desaparecer genera un tipo de violencia distinta. Así es. También usar la desaparición de las lenguas, por ejemplo, me quedaba pensando también porque se impone, digamos que a partir de la colonización, al menos aquí en América, una sola lengua como el español, aunque existían muchísimas lenguas indígenas, algunas siguen existiendo hoy día. Y las cuales explican la forma de ver y vivir el mundo desde otro lado, pero entonces impuso una sola de una forma que violentó entonces esos otros saberes, historias, memorias guardadas en otras lenguas. Así es que esto nos lleva también a lo que es el desprecio. El desprecio por los diferentes, el desprecio por los otros. A los otros, claro, a lo no conocido. Uh-huh. Y que parte de temores. El temor, la respuesta al temor, y en vez de querer preguntar lo normalizado en esta estructura de poder y jerarquías, pues es desconocer al otro, encubrirlo, ni siquiera reconocerle, ¿no? Sino simplemente encubrirlo o ignorarlo. Y con esto se me viene como el individualismo, puede ser también una violencia muy, muy fuerte, ¿no? Que tiene que ver también con el despojo, ¿no? con el apropiarse de lo que es el robar, más que apropiarse, robar. El despojo de la tierra, que sería un robo de la tierra. Uh-huh. Las grandes empresas hoy día siguen robando las tierras que en otro tiempo los terratenientes usurpaban a los campesinos o a las comunidades indígenas, que a su vez en otro momento en las encomiendas, en otro tiempo más anterior, pues era lo mismo, ¿no? Los europeos colonizadores repartiéndose los territorios y a las personas que habitaban ahí, ¿no? Porque todo ese tiempo fue una esclavitud, dentro de esa estructura que llegó a invadir el mundo, imponiendo una nueva violencia, pero que ahí se generan nuevas estructuras de esclavización sobre el trabajo, la clase, el género, y que es otro tipo de violencias que después se repiten hasta la actualidad. Y que ahí viene la explotación, ¿no? La explotación también como uno de los pilares de la violencia bastante fuerte ejercida en este momento. Hay un tipo de violencia que de pronto es muy fuerte hablar, que es la sexual. La violencia sexual que se da en diferentes niveles, en diferentes estratos sociales, en diferentes entornos sociales, ¿no? También que, al igual que la física, puede ser desde adentro de lo familiar, ¿no? La gran mayoría de los abusos hacia niños se da dentro de las mismas familias, ¿no? Las calles, escuelas, centros de trabajo, como estos lugares que se supone que uno debería estar segura ahí, segura, seguro, ambos, que también es donde se perpetúa esto, la violencia sexual. Por otro lado está también la violencia sexual que se da como trofeos de guerra, ¿no? Como claro, para marcar bien cuando uno somete a un enemigo, ¿no? Sí, que ahí se repite una violencia simbólica que después vamos a platicar un poco más profundamente. Pero repetir un modelo del conquistador, el que conquista, someter, apropiarse del territorio y del cuerpo hasta la fecha, ¿no? ¿Cómo se transfiere eso a las relaciones de pareja, por ejemplo? Que es tremendo. Uh-huh. También está, pues, como los maltratos, ¿no? Que se dan, el maltrato en lo general, y aquí también volvemos desde las parejas, desde las familias, padres, madres, hijos, hijas, hasta en las estructuras sociales y las instituciones hacia abajo, ¿no? Sí, por ejemplo, me viene a la mente la cosa de cómo a veces en las familias se desprecia entre los propios hijos o entre los compañeros o esposos, esposas, según se le llame, según cada quien su viaje, pero luego se hace el clasismo, ¿no? Entre los hermanos, entre uno, si son dos o tres, y se empieza a comparar o se les empieza a dar ciertos trabajos a unos y ciertos a otros, y a veces se repite ahí mismo, desde ahí se repiten los esquemas donde se ha impuesto cierto trabajo a las mujeres o ciertos trabajos a los varones. Así es, que también tiene que ver con el machismo. El heterosexismo también, ¿no? Donde viene la cuestión de la orientación sexual y cuál es la hegemónica, ¿no? Lo normal es ser heterosexual, ¿no? Todo lo otro es también discriminado, que tiene que ver, pues, la discriminación es también una onda bastante fuerte de violencia. Sí, las discriminaciones, que además pueden ser de muchas formas, ¿no? Como parte de las violencias habría muchas formas de discriminaciones en el mismo lenguaje o en las mismas jerarquías impuestas en la sociedad a partir de ese sistema que se ha impuesto en el mundo. Por ejemplo, los roles, ¿no? Los roles establecidos para las mujeres o varones, para las niñas o los niños, los colores asociados a esto, a esta misma cuestión de género, o los juegos como por ejemplo las pelotas, quién puede jugar al fútbol y quién no, es decir, se van estableciendo jerarquías que a su vez se enlazan con otras jerarquías, ¿no? Clasificaciones que van como renovando y afianzando la máquina de control. Ajá. Yo diría como que violencia es ejercer el poder y controlar a los demás, no a uno mismo, sino sobre ejercer poder y control sobre otros cuerpos, sobre otros pueblos, sobre otras clases, sobre otros géneros. Estamos intentando ver qué es lo que es la violencia. Y vamos a escuchar este audio que nos pasaron, que nos parece un punto de vista que es la violencia. Los invitamos a que ustedes también nos cuenten para ustedes qué es la violencia a este correo que tenemos, cápsulasinsumisas@gmail.com, cápsulas con K. Violencia es. Diciembre de 1960, Chilpancingo, Guerrero. 19 muertos por el ejército, 0 responsables. 1968, Tlatelolco, Ciudad de México. Centenas de muertos y desaparecidos en manos del ejército, 0 responsables. 1971, junio, Ciudad de México. 120 asesinados en manos de guardias blancas y policías, 0 responsables. 1967, Acapulco, Guerrero. 44 personas muertas a manos de la policía, 0 responsables. 1995, Aguas Blancas, Atoyac, Guerrero. 19 campesinos muertos en manos de la policía y el ejército, 0 responsables. San Fernando, Tamaulipas, 2011. 72 migrantes muertos, 0 responsables. Durango, 2011, más de 340 personas en fosas, 0 responsables. Al menos 2.297 periodistas asesinados en los últimos 25 años, 0 responsables. Torreón, Lerdo, 2010, 36 o más personas asesinadas con permiso de la autoridad, 0 responsables. 2014, Tlatlaya, Estado de México, 15 personas muertas en manos del ejército, entre ellas una niña de 15 años y 2 de 17, 0 responsables. Ayotzinapa, Iguala, Guerrero, 6 personas muertas y 43 desaparecidos a manos del ejército y la policía, por orden del alcalde local, 0 responsables. Más de 100.000 muertos por las políticas y estrategias de la guerra contra las drogas del gobierno de Felipe Calderón, 0 responsables. Diciembre de 1997, Acteal, Chenaló, Chiapas, 45 muertos a mano de guardias blancas auspiciadas por el ejército y el gobierno. Salvarcar, Ciudad Juárez, Chihuahua, 60 estudiantes muertos, 0 responsables. Un año después, mismo lugar, 14 muertos, 6 mujeres, 0 responsables. Tepito, Ciudad de México, octubre 2010, 7 muertos, 0 responsables. La Victoria, Torreón, Coahuila, julio del 2011, 13 jóvenes en rehabilitación asesinados, 0 responsables. Julio 2011, Sabino Gordo, Monterrey, Nuevo León, 20 jóvenes muertos, 8 secuestrados, 0 responsables. Topo Chico, Monterrey, marzo del 2012, 5 jóvenes, 3 menores, muertos, 0 responsables. Mayo del 2013, Tepito DF, 12 jóvenes desaparecidos, 0 responsables. Marzo del 2011, Allende, Coahuila, entre 45 y 300 personas muertas, ninguno encontrado, 0 culpables. Esa es la violencia que ejerce contra su pueblo, el gobierno de México y su ejército y su policía. 0 responsables por más de 150.000 personas muertas en México. En México. No hay nadie responsable de eso desde hace 3 sexenios. olvidizo. ¡Qué falso! Estamos transmitiendo Palabra Indómita, un espacio radiofónico que pretende construir un territorio permanente para liberarnos. Y para liberarnos creemos que necesitamos, pues, primero analizar cómo está el mundo, y uno de los ejes que vienen imponiéndose como control en gran parte de nuestro planeta Tierra, pues tiene que ver con estos ejes de la violencia y el poder. Y hoy día estamos tratando de charlar un poco más profundamente, lanzando también muchas cosas que seguramente dan para platicar en muchos programas más respecto a la violencia y las violencias. En este caso, la rola que veníamos escuchando, pues habla de cómo las mentiras de pronto se imponen en la cotidianidad, ¿no? En nuestras sociedades a veces repetimos una serie de mentiras como si fueran verdades. Se establecieron verdades que en realidad se originan en mentiras. Para comenzar, yo recuerdo, pues, siempre esta historia de que nos cuentan que fuimos conquistados, por ejemplo, ¿no? América fue conquistada por Europa en 1492 y eso genera una construcción de poder simbólica, porque establece un imaginario del poder para ejercer un poder. Y en las escuelas se repite y se repite y se repite en las sociedades, donde se justifica que, pues, al parecer las violencias sean normalizadas, y ese ejercer el poder de dominar unos a otros se repita a lo macro y a lo micro. Se repita y se justifique, ¿no? Una serie de comportamientos que tienen que ver también con lo hegemónico, desde dónde se van dictando y qué se va dictando, dónde está lo correcto, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué está bien, qué está mal en esta sociedad, ¿no? ¿Cómo es lo correcto en el lenguaje? Por ejemplo, el lenguaje es una de las formas de violencia sutil, entre comillas, ¿no? Sí, no, sutil, que se va ejerciendo, ¿no? Estas burlas que se hacen a personas que hablan distinto, ¿no? A personas que, por ejemplo, que no hablan bien el español. ¿Cuántos programas de televisión o de radio no ha habido haciendo mofa de personas que no hablan bien el español? Jamás nos dicen que estas personas son personas bilingües, que hablan el español como segunda lengua y tienen otro idioma, ¿no? Eso se omite. Bilingüe es aquel que habla inglés y español, o francés y español, ¿no? Pero quien habla tzotzil y español, náhuatl y español, eso no se reconoce como bilingüe, y se hace mofa del acento que tienen a la hora de hablar, ¿no? Claro, se construyen y se repiten ideas de que unas lenguas, en una idea del valor o de un valor establecido, como que unas valen más que otras, unas culturas se sobreponen a las otras, repitiendo esta jerarquía del poder que tiene que ver con esto que viene desde antes, ¿no? Es decir, desde que llegan los invasores y se impone una lengua y una religión, entonces todas las otras formas de pensar el mundo, de nombrar el mundo, quedan al margen, y desde entonces se van a ser perseguidas, ¿no? Y clasificadas, etiquetadas, hasta hoy día, que el reflejo sería, bueno, ¿cuál es la atención o la nula atención de los estados hacia los pueblos indios o hacia las culturas indígenas o indias? ¿Cuáles son las formas de atender a los pueblos negros? Es decir, se recupera como en el discurso, pero en la práctica, pues, no es real, no existe eso, ¿no? Pero si además lo vemos en nuestras prácticas cotidianas, también ocupamos esas jerarquías y clasificaciones que se hicieron de los indígenas y los negros desde la colonia hasta la fecha, ¿no? El negro y el indígena depositándoles todas las cargas negativas, cada una en su forma, ¿no? Pero que tiene que ver con cuestiones que hasta hoy día se vuelven insultos, o se ocupan como insultos, el decirle a alguien pinche negro o pinche indio, ¿no? Así es. Y también recordar que lo hegemónico puede ir variando, ¿no? Aquí lo hegemónico es hablar español, sobre todas las lenguas indígenas que hay. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, lo hegemónico es el inglés, ¿no? Y hasta es una cuestión de resistencia hablar español, ¿no? Y también hay las personas que hablan algún idioma indígena e inglés, ¿no? Y no hablan español, ¿no? También se da como eso. Yo conocí una vez una amiga chicana que tenía, que decía que a ella el español le había costado mucho trabajo y que estaba muy orgullosa de hablarlo mucho como lo hablaba, pocho totalmente, porque cuando era niña, cuando llegaba a su casa y hablaba en inglés, su abuelita le pegaba en la boca, y cuando llegaba a la escuela y hablaba en español, los maestros le pegaban. Entonces, pues ella aprendió español a pesar de los golpes y a pesar de las burlas en la escuela, y aprendió inglés a pesar de los golpes y las exigencias en su casa, ¿no? Entonces, también nosotros de pronto oímos a un chicano hablar y pues nos da mucha gracia cómo habla el español, ¿no? Pero es esta cosa desde dónde juzgamos a los otros, ¿no? Claro, sí. Además creo que eso se ha enseñado como una forma tremendamente como educación, porque son prácticas educativas ahí que imponen esas jerarquías y clasificaciones, y se hace mofa, ¿no? Del otro, del que habla diferente, decías hace un rato, que a veces no solo es porque hable distinto, porque tenga una cultura o lengua distinta, porque también puede ser que tenga alguna cuestión física que le haga hablar distinto, ¿no? No sé, me viene a la mente la gente tartamuda o la gente muda en sí misma, que tiene otro lenguaje, solo que no habla con las palabras que ahorita estamos emitiendo nosotros, por ejemplo, ¿no? O la gente que ni escucha ni habla, pero que pinta o que hace teatro, cine. Hay una variedad impresionante de lenguaje que no pasa solamente por la hegemonía del lenguaje. De las palabras. Y que luego eso también tendría otra jerarquización, que sería qué palabras ocupas y quién las ocupa. Y cómo se han clasificado y establecido para también hacer distanciamiento y fronteras en clasificaciones y repetición del clasismo y las clases a partir de la aprensión de las lenguas, digamos, y de la escritura, ¿no? Sí, y ahí también viene una parte de la violencia simbólica que tiene que ver con el grado de estudios, ¿no? También dicen, no, pues ese es un ignorante, que no acabó la primaria. Y esa persona ignorante tiene otros saberes. Sabe otras cosas. Que también está mal pensar, es más sabio, es simplemente tiene otros saberes, ¿no? Entonces todo conocimiento suma, todo conocimiento es válido, pero aquí se da un valor mayor al conocimiento adquirido en las escuelas, ¿no? Entonces también ahí se va haciendo otra clasificación social, también otro motivo de discriminación. Sí, quién estudia o quién no estudia, tiene que ver con otra clasificación que me hiciste recordar, porque luego en las escuelas también se repiten otras clasificaciones entre profesores y alumnos, y se hacen relaciones diferenciadas y tratos diferenciados en donde se ubica el poder al que está como profesor o el profesor a la figura de poder, de conocimiento, que está en muchos casos, algunos sí comparten y hacen difundir, hacen pensar a la banda, pero hay banda que profesores, profesoras que repiten más bien el mismo esquema de yo soy el que sé y te deposito los saberes que tienes que repetir para que cuando hagas el examen repitas los mismos saberes y entonces reproduzcas los mismos saberes establecidos, y entonces se hace una larga cadena donde el mismo saber sobre el mismo poder para seguir dominando se sigue reproduciendo tantas veces y tanto tiempo. Que parece que luego se hace costumbre, ¿no? Y ese, que es lo que también hay que cuestionar, ¿no? ¿De dónde mero son las costumbres? Hay que ver si de veras son costumbres y de dónde vienen. No, sí son costumbres. ¿O por qué las seguimos haciendo como tal, pues, para reproducir, y qué estamos reproduciendo? Porque ahí está el tema. Sí, exacto, que hay muchas veces es necesario hacer una pausa y entender por qué estamos donde estamos, ¿no? Y cómo fue que llegamos ahí, en ese punto. Y regresando a las aulas, también ahí se van reproduciendo roles sociales que también se prestan para la violencia, ¿no? Sí. Está la niña ñoña y aplicada, está el chavito revoltoso, la niña tonta que no da. O sea, hay como estos roles típicos en los salones que se van etiquetando, se van poniendo a los alumnos estas etiquetas que luego cuesta mucho trabajo quitarse y que también van reproduciendo la violencia, ¿no? Sí, igual también, por ejemplo, lo que ahora le llaman bullying, ¿no? En las escuelas, que es joderse, y que bueno, siempre ha existido, solo que ahora le llaman así, pero el nivel, me parece que sí ha aumentado el nivel de violencia en el bullying, en el joder a los otros o a las otras, que tiene que ver con eso, es otro distinto a mí o no, no está en la misma onda y pasa en lo loco es que vivimos en un mundo supuestamente moderno y que la humanidad ya estamos más allá de lo moderno, ¿no? Ya hasta dicen que la posmodernidad y que lo, pero pues repetimos una serie de violencias y normas que también vamos a charlar en un rato más, que lo que hacen es meternos a repetir y reproducir unos saberes, unos conocimientos que en la escuela nos dan, que en la escuela nos refuerzan, pero que en la casa es donde se están también todo el tiempo repitiendo y depositándose en el día a día. Así es. Vamos ahorita a una rola. Estamos hablando de la violencia aquí en Palabra Indómita. Vamos a escuchar Un Trozo de Carne de este supergrupo ya desaparecido mexicano, Los Highway, con Alfonso Figueroa a la cabeza de este grupo. Ok, Un Trozo de Carne aquí en Palabra Indómita. Yeah. actitud violenta que pueda poner en peligro la vida de las personas y dañar su bien. En caso de presentarse actos de agresión, se actuará de conformidad con la ley para mantener la seguridad y el orden público, respetando en todo momento sus derechos humanos. Señoras y señores, entendemos y respetamos su derecho constitucional de manifestarse. La decisión de expresarse es totalmente válida, siempre y cuando se haga de manera pacífica y a través del diálogo. Existe la plena disposición para que sus peticiones y demandas sean canalizadas por la vía legal y atendidas por la instancia que corresponda. Se les invita a que desistan de cualquier actitud violenta que pueda poner en peligro la vida de las personas y dañar sus bienes. En caso de presentarse actos de agresión, se actuará de conformidad con la ley para mantener la seguridad y el orden público, respetando en todo momento sus derechos humanos. Señoras y señores, entendemos y respetamos su derecho constitucional de manifestarse. La decisión de expresarse es totalmente válida, siempre y cuando se haga de manera pacífica y a través del diálogo. Existe la plena disposición para que sus peticiones y demandas sean canalizadas por la vía legal y atendidas por la instancia que corresponda. Se les invita a que desistan de cualquier actitud violenta que pueda poner en peligro la vida de las personas y dañar sus bienes. En caso de presentarse actos de agresión, no mames, ¿viste eso? La decisión de expresarse es totalmente válida, siempre y cuando se haga de manera pacífica y a través del diálogo. Existe la plena disposición para... Bueno, regresamos a Palabra Indómita. Y lo que acabamos de escuchar es un audio que utilizamos en uno de nuestros promos y que hemos recibido un par de comentarios de algunas personas que no, que pensaron que era un algo producido, que era una, hasta nos dijeron que le exageramos un poquito con tantas explosiones y demás, y que estaba como muy bien, pero que se oía muy realista, pero pues que era totalmente exagerado. Les queremos decir, para todas aquellas personas que no estuvieron ahí ese día, ese es un audio real, así tal cual como está, que lo logramos capturar el 2 de octubre del 2014 en la plancha del Zócalo. ¿Y por qué es que lo utilizamos? Porque creemos que esto es justamente... 2016, creo, ¿no? No, 2014. ¿14? Sí. Acababa de pasar lo de Ayotzinapa, justamente. Y pues es como un reflejo de esta distopía en la que vivimos, de la que hablamos, ¿no? O sea, realmente suena a película de ciencia y ficción. Este audio de señoras y señores, respetamos su derecho a manifestarse, estaba pasando por unos altoparlantes en el Zócalo mientras estaba el meeting del 2 de octubre y mientras algunos compañeros, compañeras, pues se enfrentaban a la policía con cuetones y demás, ¿no? Entonces eran como todas estas expresiones confluyendo en el Zócalo. Había varios escenarios en el mismo escenario, digamos. Así es. Había distintos también, ¿cómo le podríamos llamar? Manifestaciones de violencia y contraviolencia, que también es otro tema que vamos a ir abordando, evidentemente, pero que la cuestión de lo distópico, pues efectivamente hace parecer como si fuera ficción o como si fuera algo sacado de una película de terror futurista, pero el futuro resulta que ya está aquí. Y pues yo, me hace pensar en esas literaturas de ficción justamente donde pasaban cosas como estas, después películas que hacen a partir de muchos de estos libros de ficción en donde se pensaba el futuro hace no sé, 20, 30, 50 años, y donde pues curiosamente muchas de las cosas que pasan en la imaginación de una persona, pues hoy día las vivimos en la realidad. Entonces a veces Me parece que el que la televisión, los medios, el cine nos bombardeen con cosas que hacen parecer que es cosa como de ficción, pues hace que la misma realidad ya sea una ficción y vivamos en una ficción y seamos personajes de esa ficción, ignorando, ¿no? Dejando pasar. Normalizándolo, ¿no? Para mí es muy, muy fuerte esta grabación de esta voz de una mujer y de un hombre, pues como neutro, pero un neutro muy impositivo, ¿no? Son unos tiras, evidentemente, que te están diciendo, sí, tú te puedes manifestar, pero si no lo haces como nosotros queremos que te manifiestes, te vamos a partir la madre, ¿no? Entonces, es muy fuerte, esto lo pasan una y otra y otra y otra vez hasta el cansancio, ¿no? Y al mismo tiempo estaba el mítin del 2 de octubre, que bueno, este año van a ser los 50 años, pero que es un recordatorio de un genocidio que perpetrado por el Estado, mayormente a estudiantes, pero contra un pueblo que estaba rebelándose y que quería, pues que tenía sus demandas, ¿no? Entonces ese es como otro recordatorio de un escenario de violencia que nos está recordando este mismo audio. Sí, que tiene que ver con fechas simbólicas, ¿no? Esta cuestión de lo que hablamos del simbolismo, y que a veces unas fechas que son trágicas para nuestra historia, en nuestra memoria, pero que a la vez generan otra cosa, ¿no? O sea, generan que haya reacción, genera a veces que haya el cambio en algunas cuestiones. Si bien no logramos todavía transformar muchas cosas, pues sí se han generado, digamos, algunas para que se vaya ampliando la posibilidad del caminar hacia lo utópico, sabiendo que había una serie de distopías, porque en el 68 había otro contexto, pero había el mismo eje de violencia en otro contexto con sus propias distopías, y ahora nos toca en otro momento, en otro contexto, el mismo eje de la violencia, pero con otras distopías, ¿no? Estados gobernantes hablando en son de la democracia actual y todos esos rollos, hablando de buscar la paz cuando en realidad se ejerce la democracia a base de violencia y las violencias, ¿no? La América, que es nuestro territorio más cercano, pues hay ejemplos tremendos en los que la derecha está volviendo al poder y de forma en su democracia, ¿no? ¿Qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa en este mundo distópico que estamos viviendo? Así es, Y también tiene que ver este audio con las resistencias, con las contraviolencias, ¿no? Al fondo se escuchan estos cuetones, estas molochas de estos grupos de personas que creen firmemente en que la contraviolencia es el camino. Y como en este audio, no sé si en el pedazo que escuchamos se alcanza a oír, pero hay una parte en la cual la persona que tiene el micrófono en el meeting dice, compañeros, compañeras, no caigamos en ¿cómo se llama? Provocaciones, ¿no? Entonces, como también estos actos de resistencia y estos actos de contraviolencia son recibidos en otra parte de los mismos compañeros como violencia, como provocación. Es una cosa que es un círculo ahí extraño, que dónde nos situamos, cómo nos situamos, ¿no? Es un poco, hay quienes piensan que ese es el camino y hay quienes piensan que no es el camino, pero como también nos violentamos y nos descalificamos unos a otros con esto, ¿no? Entonces, si yo creo que el camino es la acción directa, para mí es muy respetable, pero también qué pasa con las personas que piensan que el camino es ir a la manifestación y pueden llevar a sus hijos, o que van gentes mayores y que de pronto son violentados con estas expresiones, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para congeniarnos, ¿no? Como para apoyarnos y no descalificarnos entre compañeros, ¿no? Sino hacernos más fuertes. Sí he escuchado muchísimo que dicen, son provocadores, y también he escuchado mucho que dicen, ay, pues son unos reformistas, ¿no? Que no sé. Entonces, estamos del mismo lado, ¿cómo le hacemos para caminar juntos hasta donde podamos, ¿no? Sin violentarnos. Es grueso porque... Sí, es difícil si no tratamos de pensar que también los contextos de cada quien van a generar una respuesta. Así como hay muchas violencias, hay muchas contraviolencias. Entonces, el contexto en el que nos tocó estar y crecer pues nos forma de alguna manera ante la respuesta a ese mundo. Y entonces, bueno, no puede haber una sola forma de responder a las violencias que se nos han impuesto desde hace unos 520 años en gran parte del mundo, con unos mismos ejes de violencia: poder, jerarquía, sexo, clase, racismo, lo que venimos charlando en los programas, y que, como vamos mirando, pues se ejerce de muchísimas, muchísimas formas, ¿no? En eso andamos ahora. Vamos a seguir en el tema, pero ahora nos toca ir a una rolita. ¿Cuál es? Ahora vamos a escuchar a Roberto González, Jaime López y Emilio Almazán con una rola que se llama La Soga, y que viene en el disco de Conversaciones con Emilia. Palabra indómita. Cuando la soga aprieta, es la hora y se pregunta qué es lo que soy. Un nombre, una dirección, una cartilla, un buzón, un número de expediente, una raya en el censo, un retrato también, un consumidor, unos pantalones nuevos, los zapatos de charol, la corbata, la camisa. Lector de la prensa cotidiana o de un magazine, asiduo televidente, una visa, un pasaporte, hasta un boleto de avión, un voto en las elecciones, una firma y una voz para el clamor, un mexicano, un patriota, costumbre arraigada y un tostón para el camión. Un acta de nacimiento, un puñado, una tarjeta de Navidad, formal conversación, novio para las fiestas y futuro poseedor. Cuando la soga aprieta, es la hora y me preguntas qué es lo que soy. Para el sistema todo eso, para el sistema todo eso, para ti solo soy yo, para ti solo soy yo. La regla. De niño me inculcaron con seriedad que se debe decir la casa y no el casa. Yo como y no yo comes. Se obstinaron igualmente en asegurarme que tarde es un adverbio y sobre una preposición. Cuando había aprendido bien una regla, me descubrían que no era tal regla, que había numerosas excepciones, las cuales a su vez también tenían otras excepciones. Al fin, cuando me libraron del colegio, me di prisa en olvidar cuanto en él había aprendido, o supuestamente había aprendido. Con asombro noté que no me hacía falta saber gramática para hablar castellano. Asombroso me pareció que personas que no conocen la anatomía ni la fisiología del estómago digieran durante largos años imperturbablemente. Cuando me hube habituado a estos hechos, sospeché que las reglas no tienen quizá la importancia que los académicos y los sacerdotes quieren. Leí verdaderos libros y vi que el talento y el genio suelen fundar la gramática futura sin molestarse en saludar a la presente. La policía aduanal de mis profesores perdía entonces prestigio. De dictadores pasaban a copistas, encargados de medir y repetir el idioma, aunque creían engendrarlo. Hombre, se escribe con H, me corrigieron un día. ¿Por qué? Pregunté tímido. Porque viene del latín homo. Y entonces, ¿por qué no escribimos todo igual? Homo, con H. Silencio, me dijeron. Observé a los ojos del maestro la misma furia del presbítero que nos dictaba doctrina cristiana. Una regla no se discute. No se discute el código ni el catecismo. Explicar una regla es profanarla. Escribir hombre sin H, qué vergüenza. Y si en Italia se escribiera humo con H, qué vergüenza también. Y si una soltera pare, qué vergüenza. No examines las reglas, examinar es de desnudar, y el pudor público no lo permite. Pertenece entonces, si puedes, a la innumerable, a la invencible clase de archiveros, guardianes y repetidores, administradores de la regla. Y si no puedes, dobla el pescuezo. Pensar es exponerse a ser decapitado, porque es levantar la frente. La regla es la mentira, porque es la inmovilidad. Pero no lo digas, no lo des a comprender. Defiende el pan de tus hijos. Esto fue La Regla y tiene que ver mucho con lo que vamos a estar hablando de Rafael Barret. Justamente esto de examinar para no hacerlo, para defender el pan de los hijos, creo que es una de las lecciones que más temprano se aprende, ¿no? A encajar, a no cuestionar, a no decir, para poder sobrevivir, ¿no? Para seguir pasando ahí, ¿no? Este silencio cómplice también. ¿Y cómo se ha estructurado eso como forma de vida? Me parece que, como decíamos, en las escuelas se establecen una serie de violencias frente al profesor y frente a los compañeros o compañeras, y entonces hay una respuesta a ambos tipos de violencias que generan otros tipos de contraviolencias, pero lo cual también sucede en el trabajo, ¿no? Con el patrón, entre el patrón y el obrero, o la labor que se realice, en la estructura donde hay jefes, pues, resulta que repite la misma estructura jerárquica que te dieron y que le están dando a tus hijos, que te dan en la iglesia, que te dan en las instituciones, tienen esas estructuras. Exactamente, el pequeño poder que tiene la persona que está en la ventanilla, ¿no? Cuando vas a hacer como trámites burocráticos, esta violencia con que las instituciones te reciben o no te reciben, o te expulsan, ¿no? Según sea el caso, o sea, hay veces que dices, quedé adentro, y hay veces que dices, ching, quedé adentro, ¿no? ¿Cómo librarse de esa violencia también de los trámites? Que luego nos meten en realidades pues kafkianas, ¿no? Que el mismo Kafka se horrorizaría si las viviera ahora, ¿no? O sea, ya la burocracia llevada a niveles sublimes, ¿no? Y que además se relaciona con la cuestión de la regla, ¿no? Yo lo veo así con lo del cuento que leíamos de Rafael Barret, pues que cuestiona eso, ¿no? Justo las reglas establecidas, que puede ser la escuela o la iglesia, pero cómo se trasladan a un espacio laboral donde también se ejerce un poder frente a los otros, que pues, en teoría todos tendríamos que tratarnos buena onda, ¿no? Y agilizarnos unos a otros haciendo lo que nos correspondía o corresponda en nuestra acción pero en vez de hacer cada quien lo que le toca, lo que estamos haciendo es criticar y juzgar a los otros, estableciendo y repitiendo esos modelos de clasificación, racialidad, poder sobre el otro, la otra. Entonces, cuando decimos existe una regla y el jefe determina una regla que en realidad viene a repetir luego el siguiente subjefe y luego el otro subjefe, hasta el trabajador todos los trabajadores, y entonces se hace una cadena de mandos ahí donde se repite la jerarquía, el poder, el maltrato al que está abajo, ¿no? Al subalterno, se subalternizan los otros, pero eso se traslada a la atención en una ventanilla, o se traslada en la atención de un profe a un grupo, o de un médico a un enfermo, ¿no? O los medios de comunicación a lo que se está transmitiendo y enajenando a través de ellos. Así es como que la sociedad está llena de estas cascadas de repetición de ejercicios de poder. También en las organizaciones sociales también se da eso. Sí, sí, claro. Se repite una jerarquía del que se le otorga cierto saber al que sabe más, o se cree que sabe más. O al que habla más bonito. O al que habla más, aunque no hable bonito, pero sí habla más. O al que grita más. O al que grita más, o al que de pronto argumenta, logra juntar los argumentos de dos, tres a la vez, y entonces... ¿O cómo era eso que muchas cosas se aprueban por cansancio y no por consenso? Sí, sí. Sí, ya es asambleas larguísimas donde ya después de varias horas, pues ya la banda pues ya, no quiere seguir discutiendo. Pero entonces en caso de que haya asamblea, porque hay lugares donde ni siquiera se hacen asambleas, ¿no? Habría que recuperar pues el sentido de lo que implica escucharnos y compartir lo que estamos viendo del mundo, para ver cómo lo cambiamos o desde dónde lo vamos cambiando. Sí, esta violencia institucional, ¿no? Que tiene que ver con las instituciones, no sé, gubernamentales, pero también las instituciones, todos estos corporativos y todo esto, y también las instituciones que nosotros estamos formando desde este lado, ¿no? O sea, instituciones como ya un espacio con formalismos, con reglas, con ejercicio de poder de una u otra forma, que pues se trata como verlo afuera, pero pues también para poderlo ver dentro de nuestras organizaciones y dentro de nosotros, para poderlo ir cambiando dentro de nuestras familias, ¿no? Si lo vemos de dónde viene nuestra familia, cómo viene, a lo mejor podemos transformar las siguientes que vamos a ir formando, ¿no? Sí, pues empezar para comenzar a criticarnos a nosotras, a nosotros mismos, ¿no? Mirarnos que estamos repitiendo de jerarquías, de clasificaciones, de poderes frente a las otras, los otros, con nuestras parejas, nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, y desde ahí podemos empezar a transformar, porque justamente uno de los elementos que venimos charlando ya de hace un tiempo es que la colonización y la violencia y el poder que se impone en lo más cercano, en la familia, en la escuela, en las instituciones de trabajo, en todos los espacios, son pasados o pasan más bien esos ejes de poder, y uno de esos espacios se tiene que ver con las canciones, por ejemplo, que a veces escuchamos, y con las ideas que a veces repetimos de las relaciones de pareja, por ejemplo, ¿no? En donde a veces se establecen modelos de amar y de amor, donde se sigue unos ciertos parámetros, aunque hay muchas miles de formas de relacionarse, y a veces se repiten canciones que se creen que son de amor, pero que no son tan así como vamos ahora a escuchar. Recordando que la violencia en el centro tiene el poder y el control. Queremos compartirles la letra de una canción que dice más o menos así: cada vez que respires, cada movimiento que hagas, cada atadura que rompas, cada paso que des, te estaré vigilando. Cada día, cada palabra que digas, cada juego que juegues, cada noche que te quedes, te estaré vigilando. Oh, ¿no puedes ver que me perteneces? ¿Cómo me duele mi pobre corazón con cada paso que das? Cada movimiento que hagas, cada promesa que rompas, cada vez que finjas una sonrisa, cada reclamo que hagas, te estaré vigilando. Desde que te fuiste estoy perdido sin rastro. Sueño en las noches, solo puedo ver tu rostro. Miro a mi alrededor, pero no te puedo reemplazar. Siempre estoy llorando. Nena, por favor. Cada movimiento que hagas, cada promesa que rompas, cada vez que finjas una sonrisa, cada reclamo que hagas, te estaré vigilando. Hier soir j'ai flashé sur la brume, hier soir j'ai navigué dans la brume. Pues acabamos de escuchar a The Police con esta rola que se llama Every Breath You Take. Y por ahí hay una entrevista de Sting, el vocalista de esta banda, que dice que él realmente se consterna mucho, se saca mucho de onda cuando alguien le dice, ay, esa canción tan bonita, yo me casé, nosotros nos casamos con esa, o yo me le declaré con esa. Y él dice, ay, caray, ¿cómo es posible que alguien pueda pensar que esto es una canción de amor, cuando en realidad es así el himno de un controlador, de una persona violenta, que no le deja espacio a la otra persona para vivir, ¿no? Que es en cada momento, ¿no? Cada cosa que hagas, cada cosa que finjas, o sea, imagínate. Ahí te voy a estar guachando, vigilando, echando el ojo, el celo permanente. ¿El celo? Es como la ardilla permanente, el ardor. Del ardor de la ardilla. La ardilla permanente. La ardilla permanente es como la revolución. O sea, me refiero a esta persona que tiene cierto ardor con el otro, ¿no? La otra que es que más lo loco de la de lo que estás diciendo y de la canción y de lo que Sting dice, pues es que se repite con otras rolas y con otros estereotipos que se creen que son amar o compartir el amor. Y se repiten formas que en realidad lo que están reproduciendo son también clasificaciones y relaciones de control, básicamente. De violencia y poder. O sea, los celos son una de las formas de violencia más fuertes y comunes. Y que muchas veces la gente dice, ay, es que no me cela, es porque no me quiere, ¿no? O es que me quiere tanto que no soporta que vea a mis amigas. O me quiere tanto que... O sea, y no, ojo, cuando vean celos salgan corriendo. O cuando ustedes sientan celos también paren, véanse y vean qué está pasando, ¿no? Porque no, los celos no es amor, ¿no? Es violencia. Sí, es aprensión, querer controlar. Pero es tremendo, es difícil, a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado. En algún momento de la vida. Ay, órale, bueno. Pero pues, sí es duro, ¿no? Para empezar darte cuenta, luego darte cuenta de que pues no, ese no es el camino y que pues en realidad lo que repites es eso, ¿no? Surgen de un temor y de un miedo, en realidad. Y en realidad hay que trabajar eso para poder entonces transformar el lo otro que genera, ¿no? Porque entonces genera unas relaciones de poder ahí o de dominio. Porque por un lado es la gente que domina y ejerce el control, pero también por otro es la banda que le gusta que le dominen, ¿no? Y que le digan como qué hacer. No es exactamente que te guste, es que caes en ese tipo de relaciones, ¿no? No es exactamente como un gusto. No es el gusto de dominar ni el gusto de ser dominado, pero sí es como lo que aprendemos, lo que creemos que así... Que así es, ¿no? La costumbre, esta mala costumbre que vamos repitiendo una y otra vez. Y de pronto también es importante ver qué es lo que pasa antes de llegar a casa, a estas relaciones familiares y de pareja. ¿Qué es lo que pasa? Vivíamos, hace rato estábamos nombrando qué era violencia para nosotros, qué, dónde se expresaba y todo eso, ¿no? Entonces... Imaginen como un día en la violencia, piensen un día suyo dentro de esto, en términos de violencia, ¿no? Salir al trabajo o a buscar el trabajo, salir a la escuela o a buscar la escuela también, ¿no? ¿Qué pasa en el transporte? ¿Qué pasa en el camino, ¿no? A llegar a tu destino en un día. ¿Y qué pasa cuando llegas a ese destino? O sea, todas las violencias que se van dando en el camino, ¿no? Que van desde el ruido, la contaminación, la falta de transporte, un transporte que la verdad está tremendísimo en unos lugares porque no hay, aquí en Ciudad Monstruo porque pues, tampoco alcanza, ¿no? Y de repente hasta hay estas personas que te empujan para que entres, ¿no? Sí, el metro A las 7 de la mañana, 6:30, 7 de la mañana. ¿No? Sí. Más la violencia que se genera a la hora de querer sentarte, ¿no? Lo que tienes que hacer para agarrar un lugar, como todo esto que se va sumando, y así llegamos a la chamba o a la escuela. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en la chamba? Vámonos por el lado de la chamba. Hay una tensión ahí ya previa. Uh-huh. Llegas tenso. Uh-huh. ¿Y qué pasa en la chamba? Pues estás generando plusvalor para otra persona, ¿no? O estás haciendo un trabajo que no te satisface. Yo una vez conocí a una trabajadora social que me decía que ella todas las mañanas pensaba en cómo quería hacer su trabajo, y que llegaba a su oficina y veía miles de papeles, los cuales no le permitían hacer el trabajo como ella creía que realmente tenía que hacer su trabajo. Entonces, imagina el nivel de frustración, no nada más de ella, sino de todas las personas, claro, que pueden estar en esa situación. Muchos trabajos que no se hacen con porque tengas ganas de hacer ese trabajo, te guste ese trabajo, sino que la realidad te orilla a tomar el trabajo. También, ese es otro caso. Y muchas veces soportar estructuras de poder frente a jefes que lo que hacen es estar encargándose de repetirle al otro, de mostrarle que él es el que está diciendo qué hacer, aunque haya gente que alrededor sepa muchas cosas que podrían mejorar el trabajo colectivo. Sí, pero eso no se ve porque también hay una competencia, porque cualquiera de nosotros puede ser despedido en cualquier momento. Al fin hay un ejército laboral de reserva gigante que están esperando nuestro trabajo, ¿no? Entonces también se da un ambiente de competencia. Sí, se amenaza. Las amenazas, si tienes el trabajo y quieres, si lo quieres, y si no, ahí está la fila de otra banda. Sí, no hay falla. Y entonces ahí están otras violencias y control de todas y de todos, ¿no? Pero entonces también de pronto abres el periódico en este día y ¿con qué te encuentras? O sea, estás viendo como todas las violencias que hay a nivel mundial, nacional, estatal, a todos los niveles. Por otro lado, te violenta toda la forma en que los medios se dirigen a ti, ¿no? Claro, y bueno, si vemos el gran porcentaje de la información en los medios de comunicación masiva, son violentas, es sobre la violencia, y también las formas de transmitirlo son violencias en sí. Los medios convierten a la gente o nos convierten en productos. Al final, eso también es una acción violenta. Así es. O sea, la alarma de hace 30 años ya se queda tonto con el periódico más light que haya, ¿no? O sea, ya todo parece ser nota roja, nota policíaca. Entonces, bueno, ahí también hay otros niveles de violencia, ¿no? Y aparte, en los trabajos también se da mucho el acoso sexual, el abuso sexual, ¿no? Y luego, pues sales y pues tal vez no te alcanzó para comer ese día, ¿no? Tal vez pues tu sándwich estaba muy pobre, ¿no? Si es que llevaba sándwich. Sí, si bien te va. Si bien te va, si llevabas más bien taquitos, es para lo que alcance ahora. Exactamente. Entonces, bueno, ahí también hay otra cosa. Y luego regresas a casa y llegas a casa, ¿y qué pasa dentro de la casa? Y se repite. Violencias, otras violencias distintas. Se replican. Otras jerarquías, otras estructuras. El que fue explotado afuera ahora viene a ser el rey de la casa, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y entonces, pues ya tiene su reino. Así como la persona de la ventanilla es su podercito, pues en casas hay también estos micropoderes que pueden joder las vidas de todo, claro, as, ¿no? Y entonces se repite. Que hasta el gato le toca. O sea, que ni las mascotas quedan fuera de estos círculos de violencia. No se salvan. El ser mascota para un animal ya en sí mismo es una construcción de poder del humano. O sea, sería otro programa hablar del cómo tratamos a los otros seres vivos no humanos en nuestras compañías, y que luego se vuelven receptáculos de nuestras iras, ¿no? Y con eso es con lo que llegamos a la familia, a la pareja, y volvemos a salir al otro día también para afuera, ¿no? Y mientras, nos vamos a otra rola. Vamos a escuchar una canción de Todos Tus Muertos, que se llama Gente Que No. aquí en Palabra Indómita. Insumisas. Dosis suministradas de acciones y pensamientos libertarios. La violencia consiste en apoderarse por la amenaza de la voluntad de otro para dominarlo en vida. Hay entonces dos muertes, la de los que siguen vivos por temerla y someterse, y la de los que han sido muertos por resistentes. Hay violencia, pero también hay contraviolencia. Está la violencia ofensiva y la violencia defensiva. La contraviolencia defensiva tiene una cualidad diferente que la violencia ofensiva. El poder absoluto nunca es realmente tal, aunque lo parezca, es porque hay siempre alguien que salva la esperanza para el mundo. Abre una fisura en lo que se pretende monolítico. Muestra el carácter relativo de todos los poderes sobre el hombre. El terror no vence a la vida cuando la vida enfrenta a la muerte para señalarle al terror mismo su límite. Solo el contraterror, la contraviolencia indómita, que no se da por vencida, señala el límite extremo del desafío. Cuando hay todavía alguien, aunque sea uno solo, que es salvo contra todos, pero para todos, el carácter relativo y pasajero del poder impune. Y al hacerlo, roza con sus riesgos todos los fantasmas complacientes y temidos de la imaginación de la buena gente, y encuentra allí la muerte. Severino de Giovanni, según León Rosichnev. El año 1998, diario, página 12. Cápsulas insumisas. Estamos en Palabra Indómita, prendiendo la mecha, como dice la rola de fondo. Y acabamos de escuchar las palabras grabadas del pensamiento de Giovanni, Severino de Giovanni, un italiano radicado después en la Argentina, un anarquista que pues escribió distintas cosas, reflexionó, accionó de distintas maneras, y que entre las muchas cosas que pues que se le cuestionaron, y que es una de los que de los elementos que venimos charlando, pues es el uso de la violencia frente a las violencias impuestas institucionalmente, ¿no? Las acciones que son contra violencia a los poderes que se han encargado de construir una forma de vivir en el que nos mantienen dominadas y dominados, y a su vez dominándonos entre nosotros y a los otros, enseñándole eso a nuestras hijas y nuestros hijos, que nos meten en el círculo de la violencia, pero a lo macro, ¿no? Así es, Severino es un personaje bastante ambiguo, amado u odiado, ¿no? Dentro de este lado, ¿no? Ya obviamente del otro lado pues todo el mundo lo alucina, no creo que del otro lado haya alguien que lo medio quiera, pero que también nos hace pensar en las acciones que como individuos debemos de tomar dentro de un colectivo, ¿no? Hasta dónde somos responsables nosotras mismos de perpetuar esta violencia, y hasta dónde somos víctimas. O sea, como que quedarnos en el papel de víctimas podría ser muy fácil y muy cómodo, decir, no, pues al sistema re violento conmigo, y entonces pues ay, pues pobrecita de así, mí. Así ha sido siempre, así va a seguir. No, y además pues pobrecita de mí, porque pues yo también tengo el derecho a ser violenta, ¿no? Y a violentar a los demás, y porque pues todos son bien violentos, ¿no? Entonces también hay como una se justifica y se reproduce. Y se reproduce, entonces de repente es esta cosa de decir ya basta, ¿no? Y hasta dónde ese ya basta es un momento violento para el violentado, ¿no? Y para el violentador. ¿Y qué pasa después de ese ya basta? ¿Qué construimos después de este momento de ya estuvo, carnal, ¿no? Aquí le paras los tacos. ¿Qué construimos? Ahora yo te violento a ti. Ahora los que están arriba pasan para abajo. Ahora, o sea, ¿cómo es esa construcción después de este momento de contraviolencia, ¿no? Claro, ¿cómo construimos luego de parar? Exactamente. Primero, ¿cómo nos alivianamos a lo personal y a lo colectivo? Que aquí también viene otra chamba que platicar, porque si bien es analizar el poder, los poderes y cómo nos está todo el tiempo controlando, y a la vez nosotros lo reproducimos, entonces también estamos controlando de alguna forma. En el momento en que nos damos cuenta, cómo nos cae el 20, digamos, y entonces tratamos de modificar, eso ya es una acción en sí que trata de transformar las cosas. Después lo siguiente es cómo le compartimos al otro que no sea de manera violenta, ¿no? Porque normalmente respondemos de manera violenta a las violencias. Sí, ¿Cómo hacemos para preguntar en vez de juzgar y tachar al otro de que está mal? O para señalar en buen plan. ¿Se podrá señalar en buen plan cuando el otro es violento? ¿Se podrá dar oportunidades socialmente? Y si no se puede, entonces viene la otra parte, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué se hace? Y entonces viene lo que muchos grupos ocupan para explicar por qué ocupan la violencia o la forma de contraviolencia frente a esas violencias establecidas, ¿no? Si no hay un diálogo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no se genera el diálogo? ¿Cómo se generaría? Es como un embrollo que obviamente aquí no pretendemos para nada en lo más mínimo tener la verdad. Estamos cuestionando y estamos como intentando entender qué es lo que vemos, poner en palabras qué es lo que vemos, porque tú dices diálogo, ¿se puede dialogar por ejemplo con los represores? ¿Se puede dialogar con los patrones explotadores? No con los capataces, bueno, eso también se podrá dialogar con los capataces. Yo me había ido un poquito más para arriba, ¿no? Pero ¿se puede dialogar con el capital? Ups. Pero yo creo que no lo sé. Pero yo creo que sí. Es más bien desde dónde sí podemos dialogar. ¿Con quiénes sí podemos? ¿Y con quiénes podemos dialogar? ¿Quiénes son nuestros interlocutores, nuestras interlocutoras? O sea, con quienes sí deberíamos de buscar por todos los medios un diálogo y con quienes pues de plano pues dejar de hacernos tarugos, ¿no? Sí. Es, son como, como cosas que tenemos que parar un tantito y de pronto como entender en dónde estamos situados, cuál es la realidad, qué es lo que queremos transformar y para qué queremos transformar esto. Si es que yo considero que yo sería mejor capataz que el capataz, o si quiero que no haya capataces, ¿no? Claro. Ni capatazas, porque a lo mejor lo que yo quiero es que haya capatazas y no sí. capataces. O sin jefes. Que también nos lleva al tema, volver al tema de las reglas. Finalmente, estas reglas de las que habla el cuento de Rafael Barrett, pues también nos lleva a pensar en las reglas que se han establecido para que se normalice y se establezca el poder y la violencia como vida, como modo de vida y como una forma de vida que se repite y se reproduce una y otra vez, dejando de lado, olvidando que antes había otros poderes, o que ahí están otros poderes, pero que no se conocen. Muchas veces solo sabemos de ciertas formas de mirar la historia, ciertas formas de nombrar el mundo, porque solo lo nombramos en una lengua, cuando hay miles de formas. Pero incluso en una misma lengua hay miles de formas de pensar y de estar en el mundo. Entonces nos estamos perdiendo de un montón de otras lecturas del mundo y solo repetimos una hegemónica, y a veces no damos entrada nosotros mismos, de tampoco, incluso en los grupos pues que a veces se resisten a estas violencias hegemónicas y que han logrado chambear ciertas acciones, pues siempre hay tareas pendientes, ¿no? Hay tareas pendientes para compañeros de colectivos, de las organizaciones, y además en los espacios, digamos, comunes, sociales, institucionalizados ya, ¿no? Sí, la chamba es muchísima y es como hacia todos lados, ¿no? Para arriba, para abajo, para los lados, para adelante, para atrás. De pronto pareciera como muy agotador estar fijándonos en todo esto, nombrar las violencias y hablar de ellas, de pronto parece que no hay salida. Pero pues creemos que hay que nombrarlas exactamente para construir estas salidas, ¿no? Que es aquí estamos. ¿Cómo llegamos aquí? Híjole. Pues no sé, pero hay que parar y intentar entender ese cómo para poder formar el cómo salimos de aquí, cómo nos transformamos como personas, como colectivos, entendiéndonos también como parte de este cuerpo colectivo, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Y mientras vamos a una rola, vamos a seguir en el tema. El tema, como venimos charlando, es cotidiano y nos da para mucho. Estamos aquí en Palabra Indómita. Vamos a escuchar ahora una rolita que se llama El día que el pueblo tomó la palabra, con una banda que se llama El Noa de Sucre, o algo así se pronuncia. Estamos aquí en Palabra Indómita. Palabra Indómita, territorio insumiso en construcción. We'll be right back. una máquina teledirigida cargada de odio, capaz de torturar, matar y exterminar a su propia raza para mantener el poder establecido y el dominio en la tierra. Pueblo, nosotros no somos máquinas, no somos máquinas. Tomó la palabra y el sistema se estremeció. La máquina dejó de ser máquina y pensó por sí misma. El hombre volvió a ser hombre y el pueblo a ser pueblo. Los políticos y gobernantes sintieron el miedo a perder su poder y respondieron como mejor saben hacerlo, enviando a sus hombres máquina con cerebro y corazón de máquina a golpear con violencia a los que han despertado. Los medios de comunicación al servicio del poder, con sus periodistas máquinas, manipulan la información para que la población no despierte y siga creyendo en la feliz democracia de las máquinas. Pero un grito en la calle se oye con fuerza: ¡trabajadores, estudiantes, pueblo! En nombre de la verdadera democracia, acabemos con esta falsa y luchemos por un mundo nuevo. Llamado a la revolución aquí en Palabra Indómita. Hay que escucharlo y hay que dejarnos llevar por este llamado, recordando esto, las individualidades dentro de lo colectivo, recordando nuestra responsabilidad individual para construir esto que es entre todas y todos. Y una vez más queremos hacer énfasis en esto: ¿qué pasa? ¿Cómo se pueden romper estos círculos de violencia? ¿Y qué pasa con los actos, con la acción directa, con los llamados a la sociedad a despertar, ¿no? De alguna forma, llamados de atención, ¿no? Sí, que además se dan en distintos sectores, espacios, territorios. Vivimos en un país gigante y en un continente enorme, donde si bien se reproducen los mismos ejes de violencia y poder, y también generan espacios y respuestas de contrapoder, pues hay muchas formas de respuesta, ¿no? Que ha habido históricamente distintos ejemplos, muestras de respuesta, y que pueden pasar desde el ocupar la violencia o la no violencia, ¿no? Porque también existe eso, y que sería en otro momento, quizás otro programa. Pues esas otras formas que se les nombran así, ¿no? Me viene a la mente Martin Luther King, que hace poco cumplió un aniversario de que lo asesinaron, ¿no? En este negro que defendía los derechos de los afroamericanos en el gringo, y que tenía una lectura distinta a otro que era Malcolm X, ¿no? Que tenía un sentido de relacionarse con la violencia y se justificaba el uso de la violencia, que como la utilización de respuesta de contraviolencia al Estado que había sostenido al negro básicamente como esclavo desde que se trae del África a la América y se siguió y se sigue manteniendo en muchos casos, ¿no? Hasta hoy día, porque se siguen dando casos hoy día donde los muertos de los jóvenes negros también, ¿no? Sobre todo jóvenes y no sometidos normalmente por gente blanca o gente hispana o de origen hispano o de origen latino, pero ya metidos al sistema, ¿no? Que se reproduce aquí una doble, triple ejecución del poder de dominio, ¿no? El clasismo, racismo, racialidad, y si a eso le sumamos la cuestión de género, pues se amplían más, ¿no? Los controles. Así es, y volviendo a Martin Luther King y a Malcolm X, era luchas similares, se podrían decir que muy muy parecidas, abordadas desde formas distintas. O sea, el Malcolm decía esto de que por todos los medios que sea necesario, ¿no? Se avienta un discurso increíble que es famosísimo, en el cual justifica la violencia, y Martin Luther King, que todo el tiempo está hablando de la paz, y los dos son asesinados. La bala no vio diferencias, ¿no? Porque salieron de la misma, ¿no? O sea, de esas balas, pues fue la misma, ¿no? Pero también Martin Luther King es asesinado después de su famoso discurso, en el cual él tiene una epifanía, como buen reverendo, ¿no? Como buen pastor, pues dice que el problema no es de raza, el problema es de clase, ¿no? Que invita también a los pobres a sumarse. Tómela, catapum, ¿no? Caput. Entonces volvemos una vez más a este poder económico, a este poder, a esta división, ¿no? Que mientras los pobres se peleen entre ellos, a nosotros qué nos importa, ¿no? El problema es cuando hay llamados a que se unan y luchen, ¿no? Por eso creo que también es como muy importante poner énfasis en las diferencias de clase, y empezar a bajarle a las otras formas de discriminación entre nosotros, entre nosotras, ¿no? Sí, comenzamos por hablarnos de otras maneras, a tratarnos de otras maneras, a tratar de transformar en vez de responder con la violencia como cerillitos que somos. Tratar de preguntar las cosas, cómo transformamos lo que queremos decir sin violentarnos ni violentar. No está fácil, pero pues la chamba hay que hacerlo, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos donde la violencia electoral, política, en los medios, en el discurso, tiende a repetir una serie de mentiras, como escuchábamos la rola de hace un rato, que de pronto de tanto repetirse se convierten en verdades, ¿no? Y se nos olvidan las realidades de donde estamos, y unas de esas realidades pues es que los medios de comunicación en este país pues están repartidos en muy poquitas personas y en muy poquitas familias, en muy poquitos grupos oligárquicos, que lo que hacen es reproducir ciertos discursos, ciertas canciones, ciertas músicas, construyendo una estructura cultural que al Estado y al status quo de las empresas y el dominio de las corporaciones le conviene. Y por otro lado, pues están las radios y los medios independientes, ¿no? Los medios libres, las radios comunitarias, libres, populares, y que ejercen en la acción de transmitir las palabras y los pensamientos de las personas. Pensamientos, cosas, cuestionamientos, informaciones que en esos otros grandes medios pues no se van a escuchar. Así es, y que es muy importante. Ahorita justamente hay una embestida contra los medios libres, contra las radios libres, el capital no tiene llenadera y quiere también quedarse con las frecuencias libres con las que se han utilizado históricamente desde hace unos añitos para transmitir en estas radios, también las quiere. No les basta con todo el otro cuadrante, quieren todo, no quieren dejar un espacio a la libertad, porque un espacio, por pequeño que parezca, es bastante incómodo y grande y puede transformar. Entonces, de aquí de Palabra Indómita, queremos ratificar nuestro total apoyo a las radios libres, a las frecuencias, que hay que defenderlas con la palabra, y pues esperemos que no, pero también puede ser necesario poner el cuerpo, y pues ahí estaremos. Hay que defender estos espacios. Ustedes que nos están escuchando, ayúdenos a defenderlos. Hay una campaña ahorita desde la que huelga. Por favor, entren a la página, entérense, difúndanla, compártanla. Y también es bueno que todos aquellos que escuchan radios libres, pues lo comenten con más personas, ¿no? Que existen estos espacios, rolen la frecuencia o pues en internet, pero también es bien bonito escucharla en transmisor. Saludos a las radios que transmiten al aire, ¿no? No solamente por red, sino al aire. Nosotros, que en particular a Radio Ñomda en Xochislahuaca, Guerrero, a Frecuencia Libre la 99.1 en Jovel, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y a la que huelga en Ciudad Monstruo. Saludos, ya nos vamos, nos escuchamos a la próxima, a cualquier hora y en cualquier momento, como suele suceder, de pronto aparecemos y desaparecemos. Por eso siempre decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo escuchaba eso en un espacio radiofónico y pensaba, decía, bueno, ¿por qué? Y después, cuando oía que se transmitía en cualquier momento, decía, ah, claro. Así es. Por lo tanto, saludamos a todos esos espacios en el estado de Guerrero, en el estado de Chiapas y aquí en la Ciudad Monstruo, el que se escuche la palabra indómita. Nos vamos a despedir con una canción de una banda que se llama... Pero antes les recuerdo el correo, cápsulas con K, cápsulas insumisas @gmail.com. Cuéntenos, platíquenos, escríbanos, háganos saber que hay alguien allá del otro lado, por favor, además de los que escuchan por su chamba. Negrita, ven, ven de la mecha. Negrita, ven, prende la mecha, que va a empezar la cumbia, la llega. Vamos a quemar hasta la estrella. Prende la mecha de la cumbia, va, pide candela. We'll be right back.